5 menos 20 de la tarde. Y bueno, vamos a contarles que estamos en comunicación con Sofía Martín Naya. Ella es vocal del Centro de Estudiantes de la Escuela Número 70, más conocida como la Escuela 10 de aquí de la Ciudad de La Plata, que funciona en Diagonal 73 y 16. Bueno, los alumnos vienen, en realidad desde el Centro de Estudiantes, se viene pidiendo por un edificio propio, ya que comparten la primaria con los chicos de la Escuela 70. Sofía, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, ¿podrás contarnos de qué se trata este reclamo? ¿Desde hace cuánto vienen luchando por el edificio propio? Sí, nosotros venimos luchando por el edificio propio desde el 2012. Es un reclamo histórico. Lo máximo que logramos fue llegar a hacer los proyectos de un nuevo edificio, que es importante destacar que lo logramos mediante medidas de fuerza también. Nos manifestamos toda la comunidad educativa y bueno, hoy el reclamo sigue siendo el mismo porque no nos escucharon nunca nos dieron respuestas. El viernes pasado realizamos una sentada dentro del colegio y hoy la hicimos afuera para que se visibilice más, y después realizamos un corte de calle mediante asamblea con unanimidad de votos. Y bueno, el reclamo es ese. Nosotros estamos dictando clases en 6 aulas de Durlock, con agujeros de aula a aula, en condiciones sanitarias deplorables, con riesgo de derrumbe. Te hago una pregunta, Sofía. ¿Las autoridades de la escuela responden a los reclamos? ¿Qué es lo que les dicen? Hola, soy Aldana y Sofía me va a dejar responder esta pregunta. Ah, bien, perfecto. Las autoridades del colegio están bastante en contra de las medidas de lucha. Ajá. Ellos siempre nos dicen, bueno, no, nosotros mandamos cartas, y a las cartas no tienen respuesta. Cartas al ministerio del director, ponele, al Ministerio de Educación, no recibimos una respuesta. Recién el viernes pasado, mediante una jornada de lucha, hicimos una sentada a la mañana, una sentada a la tarde dentro del colegio. Uh-huh. Lo único que hicimos nosotros, decidimos no tomar clases, que los profesores no dicten clases, y hacer, bueno, una jornada de charlas sobre la educación pública, en la cual asistieron todos los alumnos. Y bueno, más que hacer carteles y cosas así recreativas para que los chicos, un poco de la charla, después se llevaban lo que les parecía importante y hacían los carteles. Y ahí vino el secretario, el asesor del ministro vino, y lo que nos dijo es que provincia no tiene presupuesto. Uh-huh. Como centro de estudiantes planteamos que no les creíamos, que sí tenía presupuesto, pero que la educación para Vidal no era prioridad y que uh-huh. frente a eso nosotros íbamos a tomar todas las medidas de lucha necesarias hasta que realmente se tome la educación pública como calidad y sea realmente pública y de calidad. Sí, también entendiendo quizás en el contexto en el que estamos, en donde lo que es público parece no importarle al gobierno. Claro, se da en un marco de un montón de movidas en defensa de la educación pública. Uh-huh. Y nosotros también apostamos a la organización estudiantil secundaria. El centro de estudiantes está organizado en la CUES, en la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, que es una coordinadora independiente, que justamente hace eso, unifica la lucha de todos los colegios, porque sabemos que no somos un caso aislado. Claro. Con respecto a sus padres, ¿no? ¿Apoyan la lucha? ¿Los ayudan? ¿Qué se sienten acompañados? ¿Ellos intentaron comunicarse con las autoridades de la escuela o alguna autoridad provincial? Hoy tuvimos apoyo a la marcha, dos madres, unos compañeros, como 5 eran, apoyando la lucha. Y sí, pasa que también tuvimos un par de situaciones medias incómodas de parte del director. Una compañera, por ejemplo, la llamó la mamá, que el director la había llamado a su mamá. Uh-huh. Diciéndole que estaba todo muy descontrolado, que qué sé yo, que era mejor que Melissa se vaya, porque y todo muy así. Entonces nuestra compañera se tuvo que ir, obviamente, pero porque, es decir, en lo general, la comunidad educativa en general, tanto docentes, padres y alumnos, apoyan el reclamo, porque ya hemos hecho otras movilizaciones donde se han adherido. Pero bueno, los directivos nos juegan en contra porque nos terminan boicoteando todas las medidas de lucha. Con respecto a la lucha por la implementación del boleto estudiantil, ¿ustedes como centros de estudiantes acompañan la movida? ¿Cómo vienen con bueno, eso? Bueno, nosotros empezamos nuestra lucha principalmente por ese reclamo, por el boleto educativo gratuito, donde comenzamos a organizarnos y activar más el centro de estudiantes y realizamos un corte de calle también en Diagonal 73 y 16, al que los directivos también intentaron boicotear, y de ahí fuimos directamente a la marcha, marchamos como centro de estudiantes. Sí, es un reclamo que venimos haciendo. Sí, también teniendo en cuenta que es una ley que se sancionó el año pasado y que, bueno, este gobierno no quiere reglamentarla. Sí, claramente es algo que tenemos que combatir todos como comunidad educativa y obviamente también con el apoyo de los padres, siendo docentes, no docentes o trabajadores, también tienen que apoyar esta lucha porque nos incluye a todos. Sí, incluso venimos diciendo que nuestra lucha, si bien hoy por hoy el reclamo principal es el edificio, es por la implementación del boleto educativo, como venimos haciendo desde hace años, es en defensa de la educación pública, es por los salarios miseria que reciben nuestros docentes. Sofía, Aldana, no sé con cuál de las dos hablo, Rodrigo es mi nombre. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la comunicación. Me parece grave, ¿no? Esto del director llamando a la madre o al padre de una alumna o alumno que se quiere manifestar, una especie de apriete. ¿Cómo es eso? No es la primera vez que pasa. A mí también me pasó en el 2012, cuando comenzamos toda esta movida, porque veíamos que habían un montón de cosas que faltaban, que era necesario hacer. Sofía entró este año al colegio, el año pasado. Yo estoy en este colegio desde el primer año y siempre estuve dentro del centro de estudiantes. Y cuando fue la primera organización, por los planos que los conseguimos, lo que nunca se llevó a cabo fue la obra. Pero también pasó esto de llamar a los padres. A mi mamá la llamó, mi mamá le dijo, sí, yo ya sé que está marchando. Entonces, a mí no me llamaron más, ponele, porque el director sabe la postura de mi mamá. Claro, es importante que nosotros como centro de estudiantes siempre destacamos a los pibes que incluyan a sus viejos en la lucha, que esta no es solo una lucha de estudiantes, sino que es una lucha de estudiantes y trabajadores unidos. Y bueno, sí, hoy tenemos que enfrentar los boicots de los directivos, de que incluso inventan cosas tratando de que los padres tomen otra postura. Y en realidad nosotros no somos pibes que quieren hacer quilombo, sino que somos pibes que quieren estudiar en condiciones dignas. ¿Y cuántos alumnos hay en la escuela? ¿Con cuánta, de cuánto es la comunidad educativa con la que comparten edificio y por la que también están un poco sobrepasados y pidiendo la construcción de uno nuevo? En la primaria no sabría cuántos chicos van, son un montón de cursos. Ponele, por curso hay un A, B y C, o sea, tres. Y después nosotros en el secundario tenemos una división porque tenemos 6 salones. O sea, si tuviéramos más, tendríamos más divisiones, pero tenemos pocos salones. Tenemos una división en 2 turnos y somos de la secundaria aproximadamente más de 300 pibes. Y además, lo que plantean es que las condiciones edilicias están realmente en estado paupérrimo, ¿verdad? ¿No? Por lo que leemos, las paredes con agujeros, con peligro de derrumbe. Contanos un poco más acerca de esas condiciones. Las ventanas no las podemos abrir. De 2 salones no se pueden abrir las ventanas. Los baños, algunos no tienen puertas, obviamente están todos escritos, rayados, hay días que están tapados, hay días que directamente no tenemos agua, y la luz, cuando llueve, generalmente se corta, y si no se corta ponerle en preceptoría, o sea, los preceptores se cagan de frío porque no tienen luz en la preceptoría, y si no, en algunos salones, es como que está todo muy mal distribuida la conexión de la luz. Bueno, el otro día en la sentada del viernes justamente hablábamos esto con el inspector porque él lo que quería era apaciguarnos y que no tomemos medidas de lucha en la calle, que justamente son las que nos ayudan a visibilizar el conflicto, porque decía que corríamos riesgo, cuando nosotros lo que le planteábamos es que adentro de la institución estábamos corriendo riesgo y no estábamos realmente cumpliendo nuestro derecho a estudiar. Chicas, les agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, sabemos lo que es la importancia de la organización de la lucha estudiantil. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y esperemos que esto se pueda resolver y, como siempre, luchando por una educación pública y digna. ¿Alguna otra movilización que quieran ir anunciando o alguna otra medida? Nosotros desde el colegio, desde el centro de estudiantes, estamos impulsando a los chicos que asistan a Ni Una Menos. Estamos dando charlas, tenemos una comisión de género en la cual damos debates sobre el machismo, sobre el feminismo, y estamos invitando a que se sumen a la lucha por los derechos de las mujeres. Claro, incluso en la sentada del viernes pasado se dio una charla sobre género, donde los pibes también se plantaron en contra del código de vestimenta machista que impulsan, bueno, los directivos del colegio. Pero sí, bueno, convocamos como centro de estudiantes a la marcha del Ni Una Menos y después continuar con el plan de lucha en defensa de la educación pública. Chicas, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, hablábamos con Florencia Martínez Naya. Ella es vocal del Centro de Estudiantes de la Escuela número 10. Sí, también se sumó Aldana, sí. Junto a Sofía. Y bueno, nos comentaban acerca de estas condiciones, estas peripecias por las que están pasando en aquella escuela ubicada en el predio de la Escuela 10, ¿sí? La Escuela 70, que bueno, están reclamando por un edificio propio ante una multitud de alumnos que asisten a la escuela primaria en el mismo lugar. Más de 300 chicos nos dijeron en la escuela secundaria y además con el edificio cayéndose a pedazos. Sí, bueno, como decían las chicas, esto no es algo aislado, sino que se está replicando en varias escuelas de la provincia. Sabemos que lo público no es agenda, la educación pública no van por ese lado, ¿no? Desde este nuevo gobierno, desde el gobierno de Cambiemos, de Mario Vidal, que mientras los pibes se cagan de frío, no hay luz en las escuelas, mientras sí. Todo va para atrás en materia de educación y salud en nuestra provincia de Buenos Aires, ella se va de compras a Nueva York. Vamos. Y lo último, último, no es menor lo que escuchaba hoy a Pacho en el informativo, la posibilidad de que el plan Fines desaparezca. Sí, bueno, ya para no se van a abrir las inscripciones en julio. De eso también vamos a estar desarrollándolo más adelante.